Es momento de conocer a nuestro invitado. ¿Que no ve? Lo que pasa es que no oigo. ¿Por qué no saludas? Buenos días, don Florencio. Buenos días. ¿Y el cajón? Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, la 100.9 en Cultura FM, 940 en AM, y en nuestra plataforma de Zoom. Además, estamos aquí en el Facebook de Radio CC, ustedes lo saben, a diario, compartiendo con artistas y gestores culturales, ahora desde casa o desde los teatros, desde donde todos ya buscamos reactivarnos, por supuesto, con las medidas de seguridad. Tenemos ya a nuestro invitado Ernesto Albán Jarrín. A Ernesto ustedes lo conocen de toda la vida, pero vamos a contarles parte de lo que es su biografía para iniciar de la mejor manera esta entrevista. Ernesto Albán nace el 2 de diciembre de 1957 en la ciudad de Ibarra. Luego de ganar un concurso en la Casa de la Cultura para estudiar dirección teatral, se preparó profesionalmente como actor genérico en el Instituto Andrés Soler de México. 4 décadas de oficio actoral, ha hecho monólogos, series televisivas, películas y mucho más que contamos en el cartel de nuestro invitado de esta mañana aquí en Zona Cultura. Y vamos a tratar en particular sobre la escuela de formación de actores que actualmente tiene, que los chicos se han integrado, se siguen sumando y, por supuesto, el enfoque principal es que el arte y la cultura de nuestro país crezca cada día más. Ernesto, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Coméntenos cómo está la actualidad del teatro para usted y para todos los que estamos ya involucrados en lo que es esta reactivación cultural. Buenos días, Ernesto, bienvenido. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días a toda la audiencia, a todos los amigos que nos están escuchando y viendo, observando. Sí, pues esto no ha dejado de ser un, ¿qué te diré? Aparte del miedo que se le tiene al virus y a la pandemia, pero también ha sido algo experimental y algo de aprendizaje. En lo personal, humildemente digo, me está sirviendo mucho porque pienso que hay tantas cosas con esto que renovar con lo que tiene que ver, en este caso me refiero a la actuación, ¿no? Al teatro, al cine, a la televisión, me refiero como actor, insisto, ahí estamos, pues, o sea, Alex, para seguir haciendo las cosas. En camino está un proyecto de reunir a mucha gente, ahorita ya tengo alrededor de unas 200 personas, que es para recrear o recomponer la actividad actoral en el Ecuador, porque lamentablemente tenemos un poquito de confusión los artistas, los actores, concretamente a ellos me quiero referir, y es importante como renacer, retomar, y esto está sirviendo de pretexto. En eso ando, estoy impulsando este proyecto sin ningún auspicio, por si acaso, sin ningún auspicio ni gubernamental, ministerial ni económico, entonces lo estoy haciendo por cuenta propia y desde la escuela que yo dirijo desde el año 1994. Claro, nosotros dialogamos aquí, usted lo sabe, a diario con gente de música, de danza, de cine, de todo lo que tienen que ver las artes que conlleva arte y cultura precisamente. Y muchos nos hablan de precisamente eso, ¿no? De que se busque una reactivación porque los artistas viven del día a día. Hay gente que ha perdido mucho en lo que es de estos meses, desde aproximadamente el 15 de marzo que empezó esta problemática, pero nos han comentado eso, ¿no? Que se busca una reactivación, por ejemplo, que se permita ya por grupos con normativas de seguridad acudir hasta un teatro para desde ahí hacer una presentación online y todos estos trabajos que se desarrollan ahora. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, yo puedo exponer mi propio criterio, si me perdona. Yo debo decir algo. El teatro no puede servir. Entonces tenemos que buscar el momento en que ya podamos unirnos y estar frente al público. De pronto se puede hacer teatro grabado, teatro filmado. Eso se lo ha hecho siempre, ¿no? La televisión igual es visión a distancia, el cine igual, pero el teatro es imposible hacer. El cine, la televisión se puede hacer sin actores inclusive, mientras que el teatro es imposible. Entonces, yo lo que estoy pretendiendo este momento es reunirnos nuevamente en el teatro, como debe ser, y volver a tener nuestro público, porque el único auspiciante que nosotros tenemos como Teatro Charlot, como compañía de teatro Ernesto Albán, es el público, y yo no puedo ser mal agradecido, siempre he tenido público, gracias a Dios. eso me ha llenado de complacencia. Ahora, yo lo que les quisiera transmitir a los compañeros actores es que tratemos de reivindicar, si es que cabe la palabra, el hecho de buscar el método de cómo atraer al público. Porque nosotros desde los años 60 aproximadamente se nos ausentó el público. Y yo sí sé a lo que se debe. Es un tema político, es un tema donde los maestros y profesores se socializaron, se convirtieron hasta cierto punto en socialistas. A los empresarios del arte nos pusieron calificativos, a mí me decían el prostituto del arte, a mí me tratan del mercantilista del arte, y no, es una profesión. Mercantilista no se le puede decir a un médico, por ejemplo. Mercantilista no se le puede decir a un ingeniero, a un abogado, a un contador. No, son profesiones. Y en el arte, no sé por qué, a partir de los años 60, comenzaron a tratarnos y a decir que el arte no se debe cobrar, que el arte debe ser social, que el arte debe dar mensaje. Claro, los que nos decían, sí, hasta ahora dependen del Estado y tienen muchos sueldos, pero los artistas independientes tenemos que buscar la manera de cómo sobrevivir. Y en eso estamos. Y yo sí quiero transmitirles a los compañeros que aunemos fuerzas para rescatar esa actividad, porque esto es una empresa. Somos unos empresarios, algunos somos solitarios, empresarios solitarios, digo solitarios porque no pedimos auspicio al Estado, auspicio económico me refiero. Y en ese sentido tenemos que hacerle la lucha, pues, mi querido Alex. Perfecto, eso es lo que estamos dialogando y siempre, amigos, trasladamos ese concepto de lo que opinan actores, actrices, gente de danza, de teatro, de cine, de la actualidad, de la reactivación cultural, que por supuesto es lo que se busca. Nos trasladamos, Ernesto, hasta el concepto, hasta la idea de lo que es la Escuela de Formación de Actores, precisamente suya, de Ernesto Albán, ¿no? Queremos saber cuántos estudiantes usted tiene actualmente, cómo nació esta idea. Hay que destacar esto que nos parece fundamental, ¿no? Tiene un acuerdo ministerial con el del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el artículo ministerial 197, siendo la única institución con la facultad para entregar esta certificación avalada. Sí, así es. No, sí existe otra institución también que está avalada por el Ministerio de Cultura. Pero nosotros igual, la escuela funciona desde el año 1994, que en primera instancia nos dio acogida el Ministerio de Cultura, de Educación, que se llamaba Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Cuando surge el Ministerio de Cultura, ahí es que nos pasan al Ministerio de Cultura. Somos muy, ¿cómo se dice esto? Muy talentosos, pero el talento sin el conocimiento es efímero. Entonces, eso muchas veces se pierde. Y nuestros estudiantes, yo he visto casi todos los días cuando van a inscribirse, hay jóvenes de 20 años, de 17, 18 años que van con su papá, su mamá, y la mamá siempre les insiste, pero verás que tienes que estudiar, ¿no? Porque no te puedes quedar en esto. Claro. Entonces, nos tienen como que esto no fue un estudio, igual esto es un estudio y tal vez es un poquito más perseverante que las otras actividades profesionales, que yo no es que quiera ponerme a competir, pero no se puede competir el estudio que debe tener un actor al estudio que puede tener en la contabilidad, por ejemplo, ¿no? Que son temas esquemáticos y mientras que el arte es algo que tienes que hacer, estar haciendo investigaciones diarias y continuas para sacar un producto artístico. Puedo decir algo, yo sí he vivido del arte, gracias a Dios, y se debe a que tengo la escuela mexicana. Yo entré cuando se creó la Escuela de Teatro aquí en el Ecuador en 1974, me retiré a los 2 años, estuve 2 años y me retiré precisamente porque cuando acudí a un llamado de una telenovela que iba a ser uno de los canales de televisión aquí, enseguidita los directivos de la escuela me dijeron, no, irse a la televisión es servir a la sociedad de consumo, eso es servir al capitalismo, no puede ser, un artista no puede prostituirse así. Entonces yo me retiré de la escuela, hice la telenovela, luego de que hice la telenovela, me acuerdo el nombre, La Casa de los Lirios se llamaba la telenovela, luego otro canal de televisión me llamó para hacer una serie que se llamaba Intriga y Suspenso. Luego me comenzaron a llamar para hacer comerciales de televisión, que antes eran así con esquemas y cartelitos y todo eso. Entonces yo actuaba ya haciendo comerciales de televisión, hasta que alguna vez la Casa de la Cultura convocó para crear un seminario como beca, ¿no? Nos iban a pagar para estudiar dirección teatral. Entonces fui seleccionado para representar a la provincia de Pichincha, y la Casa de la Cultura, luego de los 2 años de estar en ese seminario, me becó a México, al Instituto Andrés Soler de México. Y ahí es donde prácticamente se me quitó la venda de los ojos y entendí que esto era una empresa, ¿no? Es un trabajo como cualquiera, como que un médico se gradúa y se pone su consultorio, se pone su clínica. Entonces eso no es cuestionado, lo mismo tiene que hacer un artista. Entonces en ese sentido, y así es como se desenvuelve nuestra escuelita, ¿no? Que como digo, casi todos duran, todos se gradúan, la mayoría se gradúa, pero no todos ejercen la profesión. Claro. Esto en los 4 semestres que se presentan dentro de la Escuela de Formación de Actores suya, ¿cómo está planificado? ¿Qué temáticas, cuáles son los ítems que se va tratando en cada uno de estos espacios que ellos siguen, ¿no? Los chicos, las chicas que se suman a esta escuela para graduarse en estos 4 semestres? A ver, primeramente, digamos algo, ¿no? La herramienta o el instrumento del actor es el cuerpo y la voz. Y a ese instrumento hay que afinarlo. Así como el guitarrista tiene que afinar su guitarra, el actor tiene que afinar su instrumento, que es el cuerpo y la voz. La voz se divide en 3 situaciones, que es respiración, que no sabemos respirar principalmente aquí en la sierra, respiración, pronunciación e impostación de la voz. Ese es uno de los temas. El otro tema es la expresión corporal. El cuerpo es el lenguaje de lo que uno está pensando, ¿no? Y la actitud que uno está pensando. Y actuación. Entonces son las 3 materias que vemos semestralmente o todos los días, digamos, ¿no? Actuación es en base al método Stanislavskiano, en base al método Stanislavski. Ahora bien, lo que nosotros hacemos es, el primer trimestre, luego de estas clases con las que se recibe, vemos el tema que trata sobre lo que es el conflicto dramático. El conflicto dramático es importantísimo que el actor conozca y sepa para que pueda escribir sus propios guiones y sus propios libretos. No es otra cosa que la oposición a una propuesta hecha. Ejemplo, yo digo, vamos al cine. Si me dicen vamos, no hay conflicto. Vamos al cine. No. ¿Por qué? Porque no quiero. Pero si ayer te fuiste conmigo, ya, pero ahora no quiero irme porque tú me mostraste, y eso sigue de largo según el talento que tenga la persona que escriba, ¿no es cierto? Entonces, el primer semestre vemos eso y está enmarcado, las presentaciones hacemos en base a las obras que los estudiantes del primer semestre hacen. El segundo semestre vemos lo que es teatro ecuatoriano, teatro nacional, en base a sus escritores, dramaturgos y el cómo ponerlos en el escenario, ¿no? El tercer semestre vemos todo lo que es teatro iberoamericano. Y el cuarto semestre vemos todo lo que es, a nivel teórico, todo lo que es teatro universal, pero vemos ahí lo que es camarografía, desde el punto de vista del actor. O sea, los encuadres de cámara, movimientos de cámara, vemos eso. O sea, en otros términos, audiovisuales. Y les está yendo muy bien, pues, ¿no? Claro. Ernesto, entonces eso es. ¿Se está haciendo actualmente a través de la vía online, virtual, los trabajos, el trabajo con los chicos? ¿Cómo lo está haciendo usted? A ver, lo voy a decir, voy a ser muy franco en esto, ¿no? Yo no quiero portarme ni oportunista, ni porque eso se ha hecho siempre. O sea, siempre ha existido la vía online, la vía lo virtual y ese asunto. Por eso existe Netflix, existe la televisión nomás. Entonces yo ahora no me voy a inventar por cobrarles a los alumnos nada, porque y lo que estamos haciendo es mantenerles activos a través del Zoom, de esto de la de esta mensajería virtual, pero hasta que volvamos a clase. Porque, como digo, la actuación no se puede enseñar a través de lo virtual. Tiene que ser frente a frente y viéndonos la cara y los ojos y el cuerpo y, claro, y teniendo el roce presencial, ¿no? Perfecto. Entonces, en eso estamos. Perfecto. Queremos agradecerle a nuestro invitado, amigos, con los que hemos compartido esta mañana, a ustedes desde sus casas, escuchando este importante diálogo junto al actor ecuatoriano Ernesto Albán Jarrín, que además nos ha contado su pensamiento sobre la actualidad del mundo del arte y la cultura en este confinamiento, el deseo de reactivación, por supuesto, de tenerlo ya con esta escuela de formación de actores, con los trabajos que siempre ha realizado también ya en físico, como él destaca, frente al público, ¿no? Y un saludo especial, por supuesto, para todos quienes están aprendiendo, los chicos, las chicas, que van a pasar 4 semestres junto a Ernesto Albán contando esta historia, estas anécdotas, y aprendiendo para ser los nuevos actores, las nuevas actrices de nuestro país. Ernesto, dejémosle la invitación al público entonces, a los chicos que seguramente quieren involucrarse en este mundo de la actuación, la vida de un actor, de una actriz. De esa invitación, con eso para cerrar, Ernesto, por favor. Ya, muchas gracias, Alex. Lo que sí les debo decir, muchachos, es que no es tan fácil como aparentemente puede parecer, porque nosotros vemos una imagen en la pantalla de televisión y dicen, yo también puedo. Y cierto es, son muy talentosos, y aquí nuestros productores cometen un error también, productores y directores que hacen audiovisuales principalmente, no buscan actores sino perfiles. O sea, que tengas la cara que se parezca al que el señor productor cree que debe ser y te llama, te contrata, así no sepas pronunciar, no sepas hablar, así no sepas transmitir tu personaje. Entonces, ahí es cuando se va degenerando el tema y pensamos que todos somos actores y que es fácil. Entonces, para estudiar actuación sí hay que hacerlo. Hay que ponerlo disciplina, dedicación, todo un esfuerzo y la gran voluntad y el gran cariño de quererle a la actuación. Para querer ser actor no es tan fácil como parece. Inclusive, perdón que me compare, ¿no? Un músico sin la guitarra no es músico. Un músico sin el piano no es músico. El actor, si no tiene el principio de su cuerpo y su voz, y eso le ha afinado como el instrumento que debe ser, como dije en un comienzo, no es actor. Entonces yo les invito que se sumen, que hagan escuela, que hagan el trabajo, que se van a sentir satisfechos y van a ser seleccionados y escogidos por verdaderos productores. Esa es la invitación que les puedo hacer, mi querido Alex. Y gracias a ti también por la invitación, a los chicos de la UTE y a todas las personas que nos están observando. Por supuesto, saludamos, como destaca Ernesto, a los compañeros de la Universidad Tecnológica y Tecnocial de la UTE, que están haciendo sus talleres profesionales enfocados a lo que es el trabajo con el arte y la cultura, y nos han trasladado esta invitación también para tenerlo nosotros con todo gusto aquí a Ernesto Albán conversando, amigos, para ustedes en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y acá en el Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Zoom de nuestro Facebook, para que ustedes puedan disfrutarlo. Ernesto, que tenga un excelente día, nos despedimos y que pase muy bien. Muchas gracias, Alex. Felicidades a todos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.